Continuamos aquí en Colectivo y ahora el Bondi Musical, algo que nos encanta que vengan y traigan música en vivo aquí en el estudio. Y nos visita Francisca Figueroa. ¿Cómo estás, Francisca? ¿Qué tal? Buen día, muy Francisca, bien. Francisca, Fran. Francisca, Fran. Fran. Sí. Bueno, gracias por venir hasta acá. A ustedes, de verdad, por invitarme. Es un placer tenerte aquí. Francisca es cantautora y compositora mendocina. Además, vocalista, de El Spaghetti Western. Una banda que suena. Uh-huh. ¿Ah? Que suena bastante. Y además tienen todo un despliegue de escenario muy bueno. Yo lo he podido ver en algún momento y realmente es muy más que aceptable. Bueno, bienvenida. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Primero que nada por la invitación, por el espacio y por sostener ustedes también este espacio. Bueno, contanos un poquito, a ver, tus inicios, tus comienzos, ¿cómo fueron con la música? Yo empecé desde muy chiquita. Mi vieja me contaba que cuando era muy chica yo le cantaba las cosas y dije, ah, mirá, ella tiene un poco de sentido. No sé, ella me contaba que yo estaba al pedo y le ponía a cantarle al árbol, que algo no sé qué, que el perro, que no sé qué, como que yo le cantaba las cosas y tuve la suerte de padres que me prestaran atención y me llevaron un coro. Qué bueno. Y de ahí ya está. Viste que el coro es como para mí el primer lugar de encuentro de muchos niños con la música. Y para mí fue un gran lugar. Y el canto grupal además es fabuloso. Sí, es muy transgresor para mí también, como siendo niños, cantar con otros niños creo que es algo súper alentador. Siempre las personas cantando entre personas es algo súper transformador. Y de ahí después empecé una murga, estilo uruguayo, la piscoira. Ajá. Y de ahí después hice un dúo de música latinoamericana, así de folclore latinoamericano. Y después ya me llamaron para con los Spaghetti. Y bueno, y ahí ya arranqué con los Spaghetti. Y ahí ya arranqué también como mi carrera más solista. Uh-huh. Bueno, y hasta acá, hasta el día de hoy. ¿Y la carrera solista la encaraste de lleno, así? ¿Te costó? No me costó tanto. Siempre he sido muy dada con la música. Entonces no me costó tanto, la verdad. Sí, quizás me costó como el proceso de encarar ciertas cosas de producción sola, que por ahí en la banda siempre hay alguien, ¿viste? Es claro. Colectivo, entonces siempre hay uno que está atento a algo que uno no está atento. Y bueno, quizás sí me costó esa parte, pero está buenísimo también, como la parte solista a mí me gusta porque hay cosas que no hay que consensuar tanto entre los otros y eso está buenísimo también. Claro. ¿Tu música, como fue tu inicio, sigue en la rama de la música latinoamericana, de los ritmos latinoamericanos? Sí. Yo digo que con mis composiciones yo hago como folclore urbano, le digo yo. Ajá. Folclore urbanizado, porque no es folclore de raíz. Pero bueno, sí son. La voz es media folclórica, o bueno, también los mensajes también un poco, ¿no? La interpretación de los paisajes, la interpretación del territorio en el que estamos. Bueno, eso es como del folclore, pero digo que es urbano porque, bueno, soy citadina, ¿viste? Y también escucho músicas urbanas, más modernas también. Pero bueno, también tengo un proyecto de recopilación latinoamericana que para mí ha sido muy, ¿cómo se diría? Curioso, por así decirlo. Ponerme a escuchar músicas de distintos lugares de Latinoamérica, que también me hace renovar cosas de mi propia música. Claro. Pero lo que son obras mías, bueno, yo las catalogo como en folclore urbano, ¿viste? Como, no sé si existe ese sí, ese yo creo que género, sí. Claro. Sí, yo creo que sí, supongo que muchos hacemos. O folclore canción se le dice también. También, exactamente, también. Y vos tocas guitarra. Ajá, ¿y otros guitarra. Instrumentos? No, o sea, sí, les puedo hacer, pero no. ¿Te sentís firme con la guitarra? Sí, sí, sí, y hasta ahí. Ajá. No, bien, bien, porque no es fácil componer, cantar y tocar la guitarra encima. No es sencillo. No es sencillo por ahí. No, a veces no. No es que sea difícil, pero... ¿qué inspira para tu... cuando vas a componer, qué te inspira? Los problemas sociales, la naturaleza. Depende en lo que uno está, ¿viste? Uh-huh. Cuando uno se inspira también depende en qué momento de la vida está. Generalmente me inspira mucho el dolor a mí para componer o para acercarme hacia la emoción de la composición. Generalmente la canción latinoamericana está muy relacionada a la transformación de la pena, del dolor, de la injusticia. Pero bueno, generalmente sí, me inspira los dolores y los dolores que se notan que no son solo propios también. Eso por un lado, y por otro lado a veces cosas muy sencillas, ¿no? Justo ayer, que esto es algo que lo digo mucho con mis colegas cuando nos juntamos a ensayar o a huevear, que a veces me llama la atención cómo muchos artistas latinoamericanos más anteriores, ¿no? De los 70, 80, 90, tenían la facilidad de hacer una poesía simplista con cosas complejas. No sé, a veces escucho a Violeta Parra o uh-huh. Piero o Víctor Heredia, León Gieco, María Elena Walsh, que decían cosas complejas de decir con frases simplistas. Uh-huh. Y para mí eso es como muy admirable a veces. A veces uno para explicar algo complejo da muchas vueltas. Y qué sé yo, Víctor Jara dijo el derecho de vivir en paz. Y, claro. Y bueno, y ahí es como algo muy complejo a veces para nosotros explicarlo. Y vino un grosso o un entendido de cómo simplificar y cómo llevar un mensaje más sencillo. Y digo, bueno, qué grosso eso también, ¿no? Como los artistas que pudieron simplificar información compleja para nosotros en poesías simplistas para nosotros poder acercarnos al entendimiento de nosotros mismos de una forma más sencilla. Bueno, qué sé yo, a veces, no me acuerdo la pregunta, pero pero estos días me he acordado mucho de eso, ¿viste? Como, no sé, Violeta Parra cuando hizo Gracias a la Vida. Claro. Pues decís, che, qué loco, esta mina dijo algo re complejo en muy pocas palabras. Claro. Bueno, eso me parece muy admirable. Claro, y que se expresó encima, ¿no? Con todo un bagaje de poesía, sí. ¿No? Que va muy acompañado. Y hablando de poesía, que es una pregunta que por ahí siempre redunda y se la hacemos a todos los músicos o músicas, que ¿cómo se acompaña en tu caso? ¿Va primero la letra, la música, o te inspira una melodía y le aplicas una letra? Eso hago. Uh-huh. Me inspira una melodía y le voy aplicando una letra y... Depende de cómo van. Generalmente me guío mucho por las vocales, ¿viste? Ahí hay algo que me gusta un montón. Porque es un trabajo, la composición es un laburazo. Sí. ¿No? Sí. Sí, la verdad que sí. Hay composiciones para mí que quedan solo en eso y otras que terminan quedando en una grabación, ¿no? Como que también. Para mí también hay distintos tipos de composiciones. Hay composiciones para que vos te autoentiendas en algo y composiciones que decís, che, esto estaría bueno que otros lo puedan escuchar por tal cual cosa. Hay canciones que compongo que realmente no me interesan que se graben o que se escuchen. Capaz en este momento, pero a lo mejor dentro de unos años. Quizás en otros años sí. Puede ser. No lo sé. Pero generalmente sí, es así. Viene la música y a la par de cómo va llegando la melodía, yo voy haciendo la letra. Uh-huh. ¿Y la danza? Porque yo sé que venís de una familia que danza. Bailamos. Ah, tu abuela es profesora de danza. De folclore, ¿no es cierto? Sí. Bailo mucho, sí, me gusta mucho bailar folclore. Vos sabés que como que yo soy de las de mi generación la única que baila, ¿viste? Ajá. Y nosotros como que siempre hemos vivido, somos muchísimos. Mi vieja tiene 8 hermanos, entonces siempre hemos vivido en casas muy chiquitas, siempre nos hemos juntado en casas chicas siendo muchos, ¿viste? Hasta que mi vieja se fue a vivir a Coquimbito y tiene un patio enorme. Y ahí es cuando se empezó a bailar poco de vuelta por el espacio, ¿no? Como qué loco eso, yo lo pensaba. Y porque yo también le empecé a preguntar a mis tías, che, quiero bailar, ¿cómo se baila esto? Quiero aprender la cueca, quiero aprender eso. Y ahí se como retomó bastante la danza y hace un par de años ya. Y bueno, eso, a mí me gusta mucho bailar con ellas, la verdad que me han enseñado un montón. Qué bueno, qué sí. bueno. Aparte, la danza y la música van totalmente unidas, ¿no? Sí. Por el movimiento que uno puede hacer, pero va totalmente unido sí, siempre, sí, ¿no? Sí, sí, sí, eso claramente. Está bueno. Bien, y has traído la guitarra. Sí, he traído mi guitarra. ¿Ah? Porque estábamos escuchando al comienzo de la entrevista una grabación. ¿Cómo se llama esta canción que escuchábamos? Recién estábamos escuchando las primeras que escuchamos, Candombear. Y las otras, yo realmente no tengo el nombre, pero sí, Fran nos contaba acá fuera del estudio, como toda una historia linda también de todas estas canciones que escuchábamos. Sí, las canciones que escuchábamos al principio son canciones que yo grabé cuando tenía 15 y las mirá, hice no, como de souvenir bien. Para mis 15. Qué bueno, mirá. Les regalé a todos un disco. Qué bueno. Ya estaba quemándole la cabeza a toda mi familia como, bueno, ustedes van a ser mis fieles seguidores. Qué bueno. ¿Ah? Bien, no qué sé. Buena idea. ¿Sí? Muy bien. Bueno, queremos escuchar, por favor. Voy a hacer una canción que hace poco me fui unos días a la montaña como a vacacionar y me llevé varios libros de poesía y hice varias canciones, pero esta es la que más me ha gustado, con una poesía de Gabriela Mistral. Qué bueno. Véndame la mano y bailaremos. Dame las manos y me amarás como una sola flor. Seremos como una flor nada más, no más. El mismo verso ven cantaremos. El mismo paso, ven bailarás, el latido compartiremos, un latidito no más, no más. Te llamas vida, yo esperanza, pero tu nombre pronto olvidarás. Porque seremos la danza en la colina más alta donde tus ojos solo me mirarán. Véndame la mano y bailaremos. Dame las manos y me amarás. El latido compartiremos, un latidito no más. Te llamas vida, yo esperanza, pero tu sombra pronto olvidarás, porque seremos la danza en la colina más alta donde tus ojos solo me mirarán. ¡Qué belleza! Qué bonito, qué uh-huh. bonito. Que aparte, qué poesía. Bueno, ay, Gabriela... Yo la modifiqué un poquititito. Ajá, y adaptándola. Claro, sí, claro, sí, sí, adaptándola. Pero es... Hermosa, sí. Hermosa. Hermosa voz tenés también. Gracias. Una hermosa voz también. Gracias. Se hablaba hace unos años del cupo femenino, ¿no? En uh-huh. los escenarios, ¿no? Cosa que no se cumple, uh-huh. me parece, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pensás a ese respecto? Pienso que las leyes no dicen nada a veces, ¿no? Uh-huh. Como que hay muchas cosas que sí terminan siendo leyes, que son importantes los procesos legislativos y burocráticos para ciertas conquistas, y eso es cierto. Pero eso no asegura, ¿no? Que los estados, los municipios, ¿no? Nos den los espacios que legalmente nos estarían correspondiendo. Claro. Eso por un lado, ¿no? Que eso lo vemos también reflejado en otras irregularidades, ya sea en lo socioambiental o en lo económico o en lo laboral, donde las leyes, bueno, no siempre garantizan, ¿no? Pero por otro lado, pienso que sí ha hecho el impulso de la ley y sí ha hecho que entre nosotras hayan ciertos códigos también, ¿no? Como de apañe entre nosotras. También, bueno, obviamente se puede denunciar eso también dentro claro. de lo que es el INAMU. Bueno, creo que también dentro de los municipios. No sabría muy bien cómo funciona todo el sistema burocrático, obviamente. Pero sí considero, igual, que hay ciertos festivales que sí los cumplen, ciertos festivales que son grandes que sí se cumplen. Generalmente cuando son más regionales o son más del interior, generalmente dentro del folclore también es a veces complejo que se cumpla la ley de cupos. Pero bueno, porque hay también cultura muy conservadora. Entonces, bueno, a veces esas complejidades van mucho más allá. Por eso decía, mucho más allá de la legislación claro. o lo que sea, sino claro. más bien la cultura, quién organiza, las políticas culturales que tenga el organizador. Pero sí creo que eso, que entre nosotras ha generado como un cierto lugar de apañe, de red también. Y también ha demostrado que podemos hacer muchas cosas también no estando dentro de las grillas como tan oficiales, ¿viste? Depende también a qué aspira cada música, ¿no? Hay músicas a las que reaspiran a escenarios muy grandes y músicas a las que no claro, que no está dentro claro, de su interés claro, de la carrera. También depende en qué lugar laboral estás dentro de la música para mí. Si sos una persona súper activa dentro de la industria musical o estás desarrollando tu proyecto con una gran carga laboral, o sea, una carga horaria, o estás más suelta en eso y estás esperando que te llamen a tocar, o como que eso también para mí depende, ¿no? Como cuál es tu impronta dentro de tu proyecto y cuánta carga horaria y laboral y de cabeza le estás poniendo también. Uh-huh, claro. Pero bueno, sí creo que ha abierto muchas puertas y creo que también muchas compañeras han llegado a ciertos escenarios que sin esta ley de cupos no se hubiese podido llegar también. Claro, es verdad. Ya es verdad. Sea dentro de la técnica y bajo del escenario, ya sea artísticamente. Claro, claro. Estamos en la Semana de la Mujer, ¿no? Uh-huh. El próximo 8 de marzo se celebra, ¿no? Otra fecha más. Hace un ratito hablábamos de cifras espeluznantes, ¿no? En 2 meses, 49 femicidios, uh-huh. Cosas terribles, ¿no? Que en vez de ir aminorando, siguen van en franco aumento, ¿no? Uh-huh. Este 8 yo creo que va a ser muy especial y muy uh-huh. particular. Desde tu ojo de artista, desde tu oído de artista, ¿cómo ves? Uh-huh. Me emociono un poco. Creo que igual yo siempre he puesto mi voz a disposición, ¿no? Como de estos contextos. Sí considero igual que estamos como en contextos un poco más violentos y mucho más impunes que en otras épocas. Entonces, la escala de la violencia crece y acrecenta desde fibras más sutiles para mí uh-huh. y desde espacios donde antes eran cuidados ya no lo son tanto. Pero bueno, igual las cifras creo que siendo mujeres no nos asombra tanto porque es como una cifra súper cotidiana en nuestra vida y en nuestra historia y más en la vida del dolor de las familias que tienen femicidios, feminicidios, desaparecidas dentro de su clan familiar, ¿no? Sí pienso que Y lo he notado con los años, que a veces a mí me ha pasado mucho de subestimar la canción dentro de estas luchas, porque digo, ¿de qué me sirve a mí cantar si el dolor o la injusticia es algo mucho mayor? Y me ha pasado con Vero, la mamá de, que se llama Vero Carniel, la mamá de Agustina Carniel, uh-huh. O la hermana de Gisela Gutiérrez, que son al menos dos casos en los que yo he estado como cerca, medianamente cerca de ellas, o he ido a las carpas a tocar, o he ido a festivales en conmemoración, o he hecho canciones en relación a, por ejemplo, Gisela Gutiérrez, o las nombro arriba de los escenarios. Ellas sí me han hecho dimensionar como el valor que tiene para ellas el nombre de su hija o su hermana en un micrófono. O sea, la amplificación claro. de su nombre en un micrófono. O de ir a la plaza ya en la FAO o de estar ahí en la Plaza Independencia y cantar alguna canción conmovedora, para ellas ha sido muy significativa, y cuando las veo a ellas, que a veces fuera de los contextos de estar ahí apoyando, y nos vemos en una marcha y me abrazan y se acuerdan de mí, y por eso digo, como esto que decíamos, de lo que te decía de Víctor Jara, dice, qué loco, un tipo dijo que el derecho de vivir en paz, y cómo hizo que muchas personas se pudieran representar con algo. Creo que la música tiene eso, como que nos acerca a la emoción y a la conmoción de algo que a veces es complejo sacarlo a la luz, si no es con el arte. Exacto. Así que bueno, siempre he puesto mi canción a disposición, viste, mi voz a disposición, y muchas veces la he subestimado, muchas veces he dicho, ¿de qué sirve hacer una canción? Vamos a prender fuego en la Casa de Gobierno. Claro, pero, claro. Pero bueno, entiendo que también el rol en el que estoy tiene su aporte, y que también la conmoción es muy importante, la sensibilidad es muy importante en estas épocas. Claro. Y bueno, eso. Y que bueno, por eso digo que las cifras no nos asombran. Las cifras siempre han sido altas. O sea, lo ideal es que no haya ninguna cifra. Que lo ideal sería que no seamos números. Pero, claro. Pero bueno, eso. Además, el arte es esa bisagra, ¿no? Que te pasa al otro lado, y en tu caso, bueno, lo podés expresar ahí a través de una guitarra, ¿no? De una letra. Sí. ¿Tenés en las redes, en alguna plataforma, hay música tuya? Sí, en Spotify, en YouTube, en todas esas plataformas aparezco como Francisca Figueroa. Bueno, con los Spaghetti también hacemos música y está ahí en las plataformas digitales. Ajá. Y los Spaghetti, a ver, contanos un poquito ahí, ¿cómo conforman los Spaghetti? Nosotros somos un núcleo de 5 personas y después eso se va armando, viste, a veces somos, serían 7. Uy, varias. Somos 3 voces femeninas y más la banda base, y a veces somos 7, 8, 9, 10 arriba del escenario. Ajá. Más los bronce. Bueno, Spaghetti, para mí, siempre los colectivos son como los lugares de mayor enseñanza, viste. Son los que más te enseñan. De vos mismo. Pero bueno, tiene una trayectoria, ya casi 9 años llevamos. 9 años. Sí, ya casi 9 años llevamos con los chicos. Sí, la vez pasada decía, wow, qué loco. Y la verdad que ha sido una trayectoria muy, muy bonita, porque nos hemos reinventado mucho, y también nos ha sacado un poco de esto de las bandas que las pegan, ¿viste? Porque realmente somos parte de una época, de una era un poco que no hay tanto de pegarla, sino más bien las bandas del proceso, las bandas del under, las bandas que trabajadoras, las bandas que van de a poco subiendo. Hay otras que sí, que tienen otras posibilidades igual, ¿no? Pero bueno, por suerte hoy es un proyecto que se autosustenta, y eso para nosotros es un gran agradecimiento con toda la gente que nos apoya, porque nos podemos autosustentar como proyecto, no así como trabajadores dentro del proyecto, pero sí que el proyecto se puede autosustentar, claro, y claro, viajar y pagar a las personas que les corresponde lo que se tiene que pagar y todo eso. Así que bueno, para mí eso también es un gran motivador para las personas que están teniendo proyectos, y a veces hay momentos muy de desanimadores y desalentadores. Que a veces tenemos una gran idea de que la banda la tiene que pegar y que te tiene que ir muy bien, y yo creo que hay otros caminos. Por eso te decía recién, como con respecto a la ley de cupos, que te decía, depende de tu proyección laboral, claro, también muchas, claro, cosas, ¿viste? Claro, claro. Pero bueno, eso, Spaghetti es un gran lugar. ¿Y ahí componés también? Sí, en Spaghetti. Sí, música, letra. Ah, bien. ¿Lo haces vos o...? Lo hacemos colectivamente, pero cada uno se encarga de sus partes, ¿viste? Ajá. A veces sí, llevo una canción y hacemos mi canción, y otro trae una canción y hacemos su canción, pero generalmente componemos todos juntos. Claro. Muy bien, estamos charlando con Fran Figueroa, ella, integrante de Spaghetti Western y además solista, cantautora. Yo quiero meter un poquito la cuchara para saludar a todas las personas que nos están viendo en Instagram, ahí que te mandan muchos saludos. Hay un gran grupo de admiradores y admiradoras. Y la pregunta que tengo es que si empezaste a los 6 años, a los 15 ya tiraste un disco, ¿cuántos discos llevas? Ahora estaría teniendo 4 4 discos, o sea, 3 discos y un EP. Y ahora, bueno, estamos armando otro disco con los Spaghetti, estoy armando otro EP yo. Bueno, es más o menos esa cantidad. Ajá. Canciones bien. Sueltas, sesiones, bueno, varias cosas, ¿viste? Ajá. Pero sí, sí, bastantes. Bueno, acá nos han hecho un pedido. A ver. Ay. Dice que cante Dime Que Sí. Ay. Oh. Vamos a cantar la cantadora, ¿o no? Rena Chiarelli, que te manda muchos saludos y que aguante la cultura independiente. ¡Qué linda! De tanto que canto, mi voz se va cansando, mis palabras naufragaron, ahora son el barco, y yo soy el barco que se quedó atascado, y ahora quién va a venir a darme una mano. De tanto que canto, me curo del espanto, tejiéndome en un cuento que yo misma voy creando. Vibro y si hay mal tiempo sonrío, canto y vibro y si hay mal tiempo sonrío. Dime que sí, dime que sí, canta algo que te ponga feliz, canta algo que te ponga a cantar, canta algo que te ponga a bailar. Dime que sí, dime que sí, canta algo que te ponga feliz, canta algo que te ponga a cantar, canta algo que te ponga a bailar. No. De cara al sol puse mi corazón, guardo el calor que nos rige a los dos. Arraso como una gota en el mar, no lleva impacto y se hace inmensidad. Te doy mi mano, toma mi palma, busca cobijo, reposa en calma. Lo digo en serio, voy a tu lado, es bien librarnos de lo pesado. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí, canta algo que te ponga feliz, canta algo que te ponga a cantar, canta algo que te ponga a bailar. Canta algo que te ponga a bailar. Qué bonito. ¿Cómo se llama esto? Dime que sí. Dime que sí. Es de Spaghetti. Ah, bien. Ajá. Qué bonita. ¿Es tuya esa canción? No, esa es, bueno, una partecita sí y otra partecita es del baterista. Ajá. De muy banda. Bien. Tenemos un audio para compartir. Ay. Y lo vamos a escuchar. A ver. Hola, buen día. Queridas, queridos. Quería saludarlos y cuánto me alegra que esté Francisca allí, qué bonito que canta y qué buenas sus opiniones. Me encantó sobre lo que planteaba sobre las cuestiones de los femicidios y de toda la situación ante esta violencia, no solo con las mujeres, sino con el pueblo, cómo no va a aumentar, por supuesto, permite más todo esto. Quiero mandar un felicitaciones a esta niña y al programa y abrazos grandes. Muy bien, muchas gracias. Ana María Bueno. Ah, mira. Dejó este mensaje. Bueno, muchas gracias, Ana, por estar ahí escuchando con atención. Bonita, cantante ella también. Ajá. Cantante de las cosas nuestras. Ajá. ¿Tenés presentaciones pronto? Sí, este viernes. Ah, este mismo viernes. Este mismo viernes. 8M, después de la marcha, nos vamos al galponcito de Berta, el galpón de Berta, que estos días he estado hablando así con varias de las organizadoras del galpón. Es un lugar muy bonito donde se convergen muchas organizaciones, muchos trabajadores textiles, también creo que hay de carpintería, talleres. Es muy lindo el galpón, creo que tiene un gran sistema de organización y ya hay como 60 participantes dentro del galpón. Es grande su trabajo. Y bueno, es este viernes, después de la marcha, vamos a hacer Trinchera, que Trinchera es un... Este es el cuarto ciclo que hago, que es un espacio donde yo hago mi show solista, después un show con una banda, y después hay un micrófono abierto, una zapada. Ajá. Pero lo que tiene de particular es que es especialmente para mujeres, para disidencias, es un espacio cuidado de violencias, es un espacio para mí separatista, que por ahí me costó un poco tomar la decisión porque me daba un poco de no sé si era de miedo, pero bueno, de cerrar, ¿no?, el lugar, ¿no?, como hacerlo más entre nosotras. Pero después con el tiempo me fui dando cuenta de lo necesario que era un espacio así. Porque bueno, la verdad que lo que yo he visto ahí en Trinchera ha sido muy transformador. Ver personas cantando que nunca han cantado, ver personas, mujeres que en situación de calle que han caído a cantar. Ha pasado tantas cosas. Los primeros tres los hicimos en Los Dos Amigos, ahí en la Alameda, con el Marce. Estuvo buenísimo y ahora nos trasladamos al Galponcito. Y esta es como una edición especial porque es después de la marcha. Claro. La idea es que nosotros también vamos a marchar y de ahí nos vamos a ir al Galponcito. El Galpón de Berta queda en Godoy Cruz, ¿no? No, queda en Ciudad. En Ciudad. En Ciudad. Ajá. En la calle Granaderos, si no me equivoco. Ah, bien. Por la sexta sección. Perfecto. Por ahí. Ajá. Muy bien. Y has nombrado, ¿no?, a Violeta Parra y ¿cuáles son tus referentes, tus referentas a nivel musical o de poesía también, ¿no?, como el caso de Gabriela Mistral? Sí. Bueno, yo creo que son varias. A veces hay algunas que son referentes y no nos damos cuenta que lo son. Pero bueno, entre ellas, sí, Violeta Parra, María Elena Walsh. Digo, como las pioneras, pero después también como... se me ocurren tantas. ¿Qué sé yo? Puede ser Luna Monti, Francesca Ancarola, Marta Gómez. Bueno, y también como regionales, como puede ser Paula Neder, Sandra Maya. Creo que son un montón, la verdad. Uh-huh. Que a mí me gusta escuchar con atención. Entonces, a veces... Por eso digo que hay a veces inspiraciones que son mucho más sutiles que una no dimensiona que son inspiraciones. Claro. Pero en musicalmente eso, ¿viste? Gabriela Mistral, me gusta mucho su poesía. Es muy cercana a su poesía. Bueno, Alfonsina Storni también me gusta su poesía. Olga Orozco me gusta su poesía. Elda Vilariño. Bueno, hay muchas también. Me gusta la poesía porque también es lo más cercano a la música, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Pero bueno, ¿qué es eso? Realmente hay muchas mujeres que han hecho arte a lo largo de la historia. Mira, ayer justo lo hablaba con mis compañeras y decía esa frase tan, no sé si trillada, pero la de lo que nos allanaron el camino otras. Ayer estaba, porque dentro del repertorio que estamos haciendo es de la canción Juana Zurduy. Que es dentro de un disco que armó Félix Luna con Ariel Ramírez, que lo interpreta Mercedes Sosa, que son canciones para todas las como pioneras latinoamericanas o compatriotas, bueno. Entre ellos estaba Juana Zurduy. Entonces me puse a leer qué era Juana Zurduy, o sea, como más de su historia. Y bueno, una de las cosas que nombraban era que ella, dentro de la guerra, arma como una caballeriza de mujeres, que eran 25 mujeres. Todas en caballo y que eran indígenas, aborígenes, criollas, qué sé yo. Entonces, una de las cosas que yo les decía a las chicas, le digo, me siento tan débil a veces, digo, porque qué coraje. Sí, sí. Qué para valor. Para la época que estaban, es se tremendo. Subían a caballo a la guerra. Y dice que gracias a esa caballeriza que armaron, que yo me las imagino desquiciadas las viejas, fue una de las grandes adversidades que tuvieron los colonos, porque dicen que conocían el territorio, o sea, como que eran muy bravas, y se llamaban las Amazonas. Entonces, bueno, yo digo, qué loco eso, ¿no? Como que a veces una se... Bueno, yo le decía, che, la verdad es que no sé, me da miedo tomarme el bondi a veces a las 12 de la noche, ¿entendés? Y sí, las minas se subían un caballo en medio de la guerra, donde, bueno, no sé, me parecía muy loco. Sí, el domingo se cumplió un aniversario de Juana, que fue a liberar a su esposo, ganó la guerra, sí, y yo lloro porque no puedo cargar a su vez. Entonces, que eso no implica de que, bueno, en la modernidad hay otros tipos de conflictos, obviamente, hay otros tipos de guerras que estamos también teniendo que sostener. Pero por eso decíamos en esto, que en quiénes te inspirás, quiénes son las pioneras, quiénes son las que... tus musas, qué sé yo, y a veces hay un montón de mujeres que hicieron que nosotras estemos en donde estamos, ¿viste? Y en cierto punto hay una inspiración mucho más sanguínea para mí, ¿viste? Que hace que hoy estemos acá, ya sea que cantar de la forma que cantamos, decir lo que decimos, eso tiene que ver con la... que eso también para mí es importante, que tiene que ver con la representatividad, por eso la importancia del cupo, que cuando vos ves a alguien que hace algo que te conmueve y que te representa, te hace entender que eso también está dentro de tu propia identidad y que también lo puedes hacer. Entonces, la visibilidad de las mujeres a lo largo de la historia, dentro de la industria musical en este caso, que sería lo que a mí me compete, por así decirlo, ha hecho mucho de mi identidad y que hay muchas que están infiltradas dentro de mi inspiración, que quizás yo no pienso que me inspira, pero indudablemente lo hacen, ¿viste? Claro, claro. ¿El público de los espaguetis o el público tuyo, entre qué edad más o menos circunda? Espagueti tiene una franja bastante grande, ¿viste? A veces he visto hasta niños que no sé quiénes son cantando nuestras canciones arriba de los hombros de los padres. Y a veces he visto hasta gente adulta también. Es como, es muy diverso. Spaghetti tiene un público re diverso. Y dentro de mi público, yo creo que entre los 16, 17, hasta los 40 y tanto, por ahí. Mirá vos, bien, es una franja etaria bien, bien amplia también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y nos podés cantar algo más? Obvio. La verdad que disfrutamos mucho, la música en vivo. Voy a cantar esta canción. Bueno, voy a cantar... Ah, sí, la de la poesía de Gabriela Mistral la hice yo a la música. Pero esta canción, que se llama Las Obreras, es una canción que recopilada por varias personas. Yo creo que una de las primeras que la recopiló fue Leda Valladares, que era la pareja de María Elena Walsh. Pero bueno, hay muchas versiones de esta canción, hay muchas canciones dentro de la recopilación latinoamericana que son muy populares y que se atraviesan como distintas fronteras, ¿viste? Yo hago una versión de los Quilapayún, de los chilenos norteños. Qué lindas son las obreras, como las estrellas, trabajando noche y día. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Así comienzan el día, como las estrellas. Los saludan trabajando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Así comienzan el día, como las estrellas. Los saludan trabajando, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. En su telar de esperanza, como las estrellas. Florece la nueva vida, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas, hermosas y bellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Mi canto dejar quisiera, como las estrellas, en tus manos de hilandera, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Si supieran que cantando, como las estrellas, algún alivio tuvieran, qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Como las estrellas. ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué alegres son las obreras, bailemos con ellas. Qué bonita versión, muy buena. Qué bueno. Qué bueno, muy bonito. Muy bueno, muy bueno. Aparte de reivindicar, ¿no? La mujer campesina, ¿no? La mujer. ¿Cuántas mujeres en este mismo instante? Miles, millones de mujeres en Latinoamérica están trabajando la tierra, ¿no? Sí. Poniéndole. Vos sabés que esta canción yo la había escuchado por Leda Valladares y Mariela Walsh en el disco de Valles y Quebradas. Pero ellas hacen otra versión, con otra letra. Y yo justo en esa época estaba leyendo unos textos, unos pequeños textos de Rita Segato, que ella me gustó mucho lo que decía y justo coincidió con este encuentro, con esta canción, que ella decía que las verdaderas obreras ante el capital eran las mujeres, porque eran las que parían, las que traían a los locutores, las que traen a los ingenieros, las que traen a los obreros, las que traen a los que cosechan, a los agricultores. Y para mí me pareció muy, muy revelador pensarlo de esa forma, porque en cierto punto me hizo dimensionar nuestro verdadero poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta canción, Las Obreras, llegó como en un momento de reivindicación de eso, de todas las labores que hemos hecho y del gran poder que tenemos y que hemos tenido a lo largo de la historia y que, bueno, a través de grandes procesos de colonización y de manipulación y de prohibiciones hemos ido como teniendo que reconquistarlo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, esa canción para mí es muy poderosa. Qué hermosa, aparte muy linda versión hace. Gracias. Linda versión, justamente, haces. ¿No? La versión como que, bueno, yo acá estoy llorando, porque la versión tenía tanta fuerza que justamente me llevaba a los más de 100 años de este movimiento uh-huh. y pensaba en todas las mujeres que justamente dando vida, parando la olla, uh-huh. Así que bueno, eso sí. quedó así impregnado sí. en todas las paredes. Gracias a ustedes. Gracias a Qué ustedes. Bueno. Y nombraste a Leda Valladares, una gran recopiladora, ¿no? Que hizo un trabajo excelente. Gracias a ella podemos conocer lo que es una copla, una vidala, sí. ¿no? Una baguala. ¿No? Ella revalorizó eso. Y junto a María Elena Walsh tuvieron que vivir en una época que, bueno, con un patriarcado, ¿no? Un machismo literal, ¿no? Lo difícil que tiene que haber sido eso, y eso inspira también, ¿no? Sí. Eso llama mucho también, ¿no? Yo, una de las cosas que a veces, bueno, para mí, María Elena Walsh es una mujer muy transgresora, y yo lo noté en un tiempo que yo trabajaba cuidando niños y vivía con mi abuela, y me daba cuenta que mi abuela sabía las mismas canciones que los niños. Mira. Y decía, ¿qué otra música? Con tantas generaciones de diferencia, ¿no? Claro, ¿qué otra música? El himno y el feliz cumpleaños. Claro. Porque no hay otra música que lo sepa los ancianos y los niños a la vez. Mira vos. Y para mí ahí fue como muy revelador. Dije, no, María Elena Walsh es una transgresora total. Y más allá de que en la época era una rebelde, bueno, claro, una promiscua, sí. bueno, una lesbiana, una descarrilada, uh-huh. ¿viste? Y para mí ella es muy, muy, muy transgresora y su forma de cómo pudo infiltrar dentro de la música mensajes mucho más intelectuales, ¿no? Y bueno, y también a mí siempre me llama la atención, y esto lo he hablado muchas veces, a veces cuando voy a los espacios de memoria, o cuando, bueno, dentro de la semana del 24 de marzo generalmente alguna carpita voy, algún lugar voy, que a veces digo, qué loco las que se tuvieron que exiliar, ¿no? Me hicieron dimensionar lo educadora que es la canción. O sea, cómo realmente la incidencia que tiene la cultura dentro de la educación. Porque decís, ¿por qué cancelar una canción? prohibir una canción de Mariana Walsh infantil? ¿Cuánta claro. incidencia puede tener una población claro. escuchar una canción? Realmente. Bueno, y ahí te das cuenta claro. del realmente el impacto que tiene la cultura dentro de la educación popular. Y acá me gusta decir un concepto que usa la Euge Figueroa, la Mujer Colla, que es una activista marrona de acá de Mendoza, que ya habla del capital cultural, y me gusta un montón ese concepto. Bueno, el impacto que tiene la cultura dentro de la educación, dentro de las industrias, dentro de las escuelas, ¿viste? Entonces, bueno, qué sé yo, para mí Mariana Walsh es como una gran, fue una de las primeras que me hizo dimensionar el impacto del arte. Primero en esto, de que decía, no puedo creer que mi abuela se sepa esta canción y este niño que le lleva más de 80 años, mi abuela, se claro, la sepa. Claro, claro. Me parecía muy loco y no he conocido otra música que haga eso. Y además con poquitas palabras explicaba un montón de cosas. Y ¿no? que para un niño significa una cosa y para un adulto es otra. Claro. Y eso para mí, bueno es loco, ella sí. es muy loca, claro, ella es muy loca. Claro, qué bueno. Bueno, muy bien, acá estamos con la Fran Figueroa, ya nos queda poquito tiempo, lamentablemente. Yo quería... Por favor. Tengo... Cositas. Tengo cositas. No, por un lado preguntarte esto, decías cuidaba a niños, así que preguntarte si además de tu carrera musical, no sé, das clase o tenés sí. otra. Doy clases. Sí, hubo una época, obvio, que hice lo que hacemos todos, claro, cuidar niños, hermosa empleada doméstica, claro. hasta que, bueno, más o menos como a los 23 agarré como ahí otras cosas. Pero doy clases de canto, que es básicamente un poco mi labor, que a veces es muy loco. Este año digo, ay, quiero ser más alumna este año. Que así profesor. Que entré a la facultad. Claro. Entré a la facultad, nunca había ido a la facultad. Así que este año ingresé a la facultad, a ver qué pasa, ¿no? ¿Viste? Esto, no sé, no conozco mucho la institución. ¿De música popular? Sí, de música popular, claro. de canto popular. Ajá. Así que veremos qué pasa, qué sé yo. A veces también cursar y trabajar y, ajá. bueno, y la vida y la economía a veces no es tan sencillo, pero me ha motivado. Pero bueno, eso sí, doy clases de canto. Perfecto. Bien, estás dando, seguís sí. dando. Sí, digamos, sí, ¿no? digo, sigo dando. He reducido mucho la cantidad, pero sí. Claro. ¿Y el que te quiera contactar por las redes? Por Instagram. Mi Instagram es Francisca. Qué bueno. Bueno, vamos a repetir. El día viernes En lo de Berta. Hacemos trinchera después de la marcha del 8M. A las 22 horas, así, se pueden relajar, llegar tranquilas. Es un show potente, muy potente, la verdad que ayer lo estuvimos hablando, está muy potente. Y después se hace micrófono abierto, o sea que vos puedes ir con tu micrófono, puedes ir con tu amiga, cantarte un poema, cantarte uno no sé qué, puedes hacer lo que quieras. A veces terminan cantando reggaetón, Shakira, después viene otra y hace un folclore y baila la otra, pasa de todo. Así que me encanta. Así que bueno, las esperamos este 8, el viernes. Después de la marcha. Después de la marcha, entrada en taquilla. Eso. Perfecto. ¿Y hay algo para comer? ¿Habrá algo? Sí. Berta tiene ahí toda su cantinita. Perfecto. Así que hermoso. Buenísimo. Bueno, te pedimos de despedida una canción más. Una cancioncita más. Por favor. Dale. Por favor, A ver, ¿qué hacemos? Ay, no se me ocurre ahora. Tranquila, tranquila que tenemos tiempo. Bueno, voy a buscar acá si tengo. Barato, no lo tengo. Voy a hacer una cuequita chilena. Bueno. Ya que somos fronterizos. Bueno, no, y de paso quería preguntarte si habías salido, o sea, cómo había sido tu experiencia en otras provincias, en otros países. Ay, re lindo. Siempre que he ido a otros lugares, siempre ha sido hermoso. Siempre. La gente te súper recibe. Bueno, qué sé yo, en Buenos Aires, viste que es medio muy potente. Una jungla. En Buenos Aires es muy potente. Claro. La última vez que fui a Buenos Aires, literal, solamente estuve en el hotel. En un hostel. En el hostel iba a tocar, volví al hostel. No fui a ningún lado. En un momento quise ir a una plaza como para ver un verde. Y el único lugar verde que había estaba enrejado, porque claro, todo el mundo debe querer sentarse en el único lugar verde. Claro. Y no se podía. Pero bueno, sí, es muy bonito. Y ahora en abril me voy para Chile. Bien, me cruzo a Chile a tocar, a Santiago y a Valpo. Así que estamos ahí terminando esas tratativas para poder cruzar. Así que bueno, haciendo mis preparativos para Chile, voy a hacer esta cuequita chilena. Vamos. Bien. Ay, me quiero hacer otra canción. Bueno. Quiero hacer una canción mía, ahora que lo pienso. Dale, claro que sí. Voy a hacer una canción que hice de mi último EP, claro, tengo que hacer algo de lo mío. Está bueno. Me escucha Cata, que es mi manager, y me va a decir, ¿por qué no hiciste? Vamos a hacer algo mío. Este es de un EP que saqué hace poquito que se llama Luces. Dejó, yo la nego del dolor. Yo no sé qué no pasó, pero nos fuimos constantemente. Yo te recuerdo, pero no extraño nada de vos. Y es por eso que yo te agradezco por habernos dejado en el olvido. Tengo un gato negro, ay, mi bonito, que me cuida la espalda. Sí, que claro, siempre lo consiento, le iré, le siempre le doy la cara. Si vos supieras, negro, toda la falta que me hace al respirar tu corazón. Discúlpeme si miento como lo hacen los cantores que no tienen corazón. Solo me disculpo si recuerdo mucho a mi soledad. Claro que sí, ligeramente se fue nuestro amor y de aquel fruto semilla dejó. Con ella sembraremos el dolor. Yo no sé qué nos pasó, pero nos fuimos constantemente. Yo te recuerdo, pero no extraño nadita de vos. Y es por eso que yo te agradezco por habernos dejado en el olvido. Qué belleza, qué belleza. Bueno, Franz, muchísimas gracias. Ha sido un placer, ¿eh? Realmente, no solo para nosotros, sino para la audiencia también, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchas gracias a ustedes por el espacio, bueno. Por sostener este espacio. Recién le decía a Chías que yo he venido antes y me asombra, bueno, el mantenimiento y el sostenimiento de este lugar debe ser también desafiante. Así que, exactamente. Nada, estos espacios colectivos y comunitarios son un gran y claro ejemplo de lo que tiene que continuar. Uh-huh. Así que bueno, eso. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y cuando desees, el espacio está disponible. Bueno, muchísimas gracias. Totalmente. Ya están en testigo los oyentes que voy a volver. Más vale, más vale, obviamente. Y la competencia, perdón. Que vuelva al salón. Que vuelva también. Aquí al salón, claro, a tocar, sí. Más vale. Sí, sí, sí, estoy. Sí. Y el convite es para el 8, el viernes el próximo 8, en lo de Berta. Este viernes 8 en lo de Berta. Ahí la pueden escuchar 22 a horas. Francisca Figueroa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, chicos.